Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y, como les decía hace un ratito, seguimos aquí en las canchas de tenis del campus. A las 10:30 está previsto que se haga el segundo llamado de lo que es esta asamblea de ADEOM, que les decía también se va a estar tratando. Asamblea a cielo abierto. Así es, así es. Uh-huh. Justamente ayer lo hablábamos con Marcelo y se los comentaba a ustedes, en la primera salida estaba previsto el frontón. Uh-huh. Hoy es un día que ha ido cambiando, pero me parece que no va a llover, y se presta justamente para realizar esta asamblea al aire libre, tanto así que hay gente debajo de los árboles. Sí, ahora sí. Que está el sol, se quiere esconder un poquito, salen de los árboles y así, por un rato largo va a ser así. Claro. Hablábamos de esta plataforma reivindicativa 2025, estamos justamente con Marcelo López, presidente de ADEOM, a quien le agradecemos y reitero, 10:30 lo vamos a liberar. Marcelo, yo les decía también que, o te decía a ti fuera de micrófonos, justamente en la anterior, en lo que era el presupuesto anterior, se había estado tratando y se había estado haciendo mucho hincapié en lo que es el salario. ¿Cómo se trabajó en ese sentido? ¿Qué se mejoró y qué se propone justamente para ahora, para 2025? Buenos días, un saludo grande a Jorge y a Madita ahí en estudio. Buen día, Marcelo, buen día. Y un agradecimiento nuevamente a ustedes por estar acá. Sí, siempre lo que se va a discutir hoy, la plataforma, ese documento aprobado en el día de la fecha, se va a llevar a negociar a esta administración que ya conocemos, del intendente Antía. Y bueno, intentaremos en el nuevo presupuesto, decreto departamental, nos va la vida para los 5 años, no solamente de salario, sino como está capitulada la plataforma para hoy, en 4, salario, condiciones de trabajo, carrera funcional y un fondo social para todas y todos los municipales. En cuanto a salario, que me decías tú, hemos dado el combate, la batalla, por lo menos en estos 4 años que estamos al frente del sindicato, hemos logrado algunas conquistas, algunas primas importantísimas, algunas partidas fijas al sueldo, eso hay que reconocerlo, no, y también, como te decía en una nota anterior, que hay que decirle a las compañeras y compañeros que a veces no entienden que esas conquistas nos vienen caídas del cielo, no es porque el intendente de turno es el más bueno y el mejor, como hay un candidato que dice, ¿no? El más bueno, el más lindo y el mejor, no, sino que tiene la obligación de sentarse a negociar con nosotros, porque hay una ley, la 18.508, la ley de negociación colectiva, donde dice que ahí se debe de sentar. Nos comprometemos a las dos partes a negociar, no acordar, a negociar, y bueno, con la mejor intención y de buena fe. Y así lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo, apostando al diálogo, a la mesa de negociaciones. Son viejos actores que ya conocemos, ayer lo decía en otro medio, también nos conocen a nosotros, pero lo que se viene para adelante, puntualmente, yendo a tu pregunta, el tema salario, no es muy bueno. A nosotros los trabajadores no les mentimos, les decimos que no les estamos ni haciendo extremistas ni queriendo asustar a nadie, pero ya lo dijo desde el Poder Ejecutivo a nivel nacional, lo dijo el ministro Mieres, el doctor Mieres, que para el próximo año va a haber una rebaja salarial del 5% en los trabajadores públicos, y eso nos preocupa, a la cual nosotros decimos, y venimos diciendo, que no vamos a permitir que, si desde el gobierno nacional aconsejan o apretan para que haya recortes en la intendencia, como ya venimos viendo a través de la OPP, porque el economista Alfi, que ayer fue el asesor que tuvo el intendente Antía, ahora no puede venir a decir que nosotros acá en la administración, sea la que sea, se gasta y se gasta mal, por eso hay que recortar, porque esa fue una expresión del señor Falero, que es el 2 de la OPP. Por lo tanto, no vamos a permitir que el recorte pase por los trabajadores, que hoy se va a decir que esta plataforma va a haber que defenderla con organización, con solidaridad, con lucha, y no vamos a permitir, punto número uno, que no manden ningún trabajador a la calle, como ya pasó en la crisis del 2002 con este mismo intendente, porque hay que tener memoria y acá hay que poner todo arriba de la mesa a la hora de ir a negociar y de pelear por nuestro colectivo. Entonces, eso lo primero, que no se toque ninguna compañera y compañero que entró con esta administración, con la misma administración del señor Antía, que tiene menos de 5 años de antigüedad, que son las compañeras y compañeros que andan en unos 450 aproximadamente de contratados, que son los más vulnerables. Eso por un lado. Nosotros, en las negociaciones que llevamos adelante, recordarán ustedes y los trabajadores también, que en el 2018 se logró presupuestar y confirmar nada más y nada menos que en una cifra histórica para el sindicato y para la plantilla de trabajadores municipales, donde el 81% de las compañeras y compañeros nuestros son presupuestados. Pero no basta con eso. hay que estar permanentemente organizándose, como en este momento, y luchando por nuestros derechos, porque lo decía anteriormente contigo, hablando, Karina, cuando nosotros vamos y le planteamos al intendente Antía que las compañeras y compañeros municipales, la mayoría, queremos hacer una carrera clara, transparente, cristalina, adentro de la intendencia, el intendente sale a decir, ah, pero eso es un viejo berretín de los municipales, un viejo anhelo de los municipales, se equivoca. En ese momento se equivocó el intendente Antía, y si sigue pensando así, se sigue equivocando, porque es un derecho más que constituido, que tenemos en la Constitución de la República, y en nuestro Estatuto del Funcionario, que es un decreto departamental que viene del año 2007, donde dice cómo debemos hacer carrera y cómo se debe ingresar a la intendencia, ¿verdad? Esta gran empresa departamental, que debe ser por capacitación, por concurso o por sorteo, y no a través del clientelismo político, el dedo, el amiguismo, que nosotros ya en alguna oportunidad lo hemos repudiado y lo hemos rechazado, porque nosotros decimos que estamos de acuerdo que se le dé trabajo a la gente, porque es un derecho que todas y todos los uruguayos tenemos, pero también, así como tiene derecho a entrar aquel que se embanderó con este candidato, con quien sea, tiene derecho también la hija de María José, que no tiene ganas de ir a un comité o de haber hecho política para algún candidato. Entonces, en ese sentido, también nosotros, cuando recibimos al intendente con el director, ex director de Recursos Humanos, Miguel Abella, nuestro sindicato, antes de las elecciones, se lo planteamos que intentaremos, siempre vamos a intentar apostar a una carrera funcional transparente, cristalina, de iguales condiciones para todas y para todos, y ahí nos van a encontrar. De lo contrario, estaremos la vereda de enfrente, no es una amenaza, no estamos para meter palos en la rueda a nadie, y esta administración lo puede saber, porque en 4 años hemos siempre apostado, reitero, al diálogo, y lo vamos a ir haciendo, a la negociación y a las mesas bipartitas. Pero el derecho, un día se lo dije al intendente, no le gustó mucho, le quedó piso, el derecho del intendente, el derecho de los gobernantes o de la administración de turno termina cuando comienzan los derechos de nosotros los trabajadores. Y bueno, es por eso que nos preocupan y nos estamos ocupando en este momento de votar y de llevar el mejor documento, la mejor plataforma para dentro de 5 años, que lo que no entra en este presupuesto, en el nuevo presupuesto que va a entrar el año que viene, mediados, principios del año que viene a la Junta Departamental, después va a ser muy, pero muy imposible. Marcelo, ¿sí? Son las 10:30. Ah, me tengo que ir entonces. Muchas gracias por avisarme. Nos quedamos sin poderte hacer una pregunta, Marcelo. Bueno, me comprometo a... Nos pasaste todo el speech de un tirón solo, Marcelo. Nos quedamos. No, Almada, tenemos 4.000 preguntas para hacerte con Almada acá. ¿Qué hacemos ahora? Mándamela por WhatsApp. Sí, 4, bueno, pero... Mándamela como una carta documento, así, al mail. Pero prometo de hacer una visita cuando ustedes quieran. Vamos con nuestro secretario general, Carlos García, o con quienes ustedes quieran del sindicato, y conversamos tranquilo en estudio, ¿te parece? Bien, nosotros todavía en el estudio no hacemos entrevista, pero llamamos por teléfono y hablamos con ustedes. Medio lejito nomás, Marcelo. De lejito, nena, de lejito, decía una abuela. Gracias, Marcelo. Vaya que nos... Gracias a ustedes y estamos a la orden. Chao. Muchas gracias. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes tenían ahí entonces a Marcelo López, que bueno... No, lo escuchamos. Yo lo escuché, por lo menos, solamente. Escuchamos un discurso. Bueno, escuché a Marcelo. Pues no fueron declaraciones tampoco, fue un discurso que hizo, ¿no? Bien, bien. Yo me quedé con las ganas de preguntar muchas cosas de lo que dijo, pero porque quien lo escucha parece que en estos 5 años no se hubiesen entendido en nada con Antía. Sí, estuvimos charlando. Y yo creo que no también. yo creo que no se pueden quejar, se entendieron en muchas cosas, que faltaron otras, pero me parece que... Además habló del ex director Miguel Abella, yo no sabía que Miguel Abella no era más el director de Recursos Humanos. Yo tengo entendido que Miguel Abella, hasta que termine la actual administración departamental, sigue siendo el director que negoció con ellos durante estos 5 años. Pero bueno. Bien. Cuando tengamos a Marcelo de vuelta, trataremos de hacerle esa pregunta. Sí, sí, exactamente. Realmente lo teníamos después, que liberar 10:30 porque es el segundo llamado y así nos habíamos comprometido. Te pido que esperen ahí un poquito que empiece la asamblea y más o menos vean qué gente hay. Bien, bien. Ven, nos quedamos para Dale, acá. Gracias. Cerramos, chao. Frecuencia abierta.